En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos un día más en este lunes 25 de septiembre de 2017 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de la radio en el 101.4, vernos en la gran pantalla en Teleelche, o también escucharnos o vernos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelche.es. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol tropieza por primera vez en el Martínez Valero y se le escapan dos puntos y el liderato. El Atlético Baleares empató a tres en el minuto 89 en un partido trepidante. Los de Mir merecieron más, pero aunque no faltaron a su cita con el gol, fallaron más de lo normal en defensa y encajaron más goles en un partido que en los cinco anteriores. Las lesiones en la primera parte de Collantes y Tecchio, es decir, la banda derecha, y el cansancio físico de la Copa condicionaron el partido. La ausencia de Gonzalo Verdú, que ni se vistió por molestias, se notó. Los blanquiverdes son ahora segundos, a dos puntos del líder Mallorca, y mantienen cuatro de colchón sobre el quinto clasificado, primero de los que se quedarían fuera del playoff. A nivel institucional, desconvocada la Junta Extraordinaria de Accionistas que se iba a celebrar hoy a las 7 de la tarde, donde se iba a someter a aprobación el convenio de acreedores y la ampliación de capital. La Audiencia Provincial no se ha pronunciado, no ha resuelto la suspensión cautelar ante el recurso presentado por el club. Podría tardar unos días y a partir de ahí, si es favorable, el club volvería a convocar la junta en un periodo no inferior a un mes. Si es desfavorable, habrá que esperar la resolución final. La reunión de los patronos, que estaba prevista para la una del mediodía, también se ha desconvocado. Pues serán nuestros argumentos de hoy, sobre todo en el plano deportivo, ya que en el institucional habrá que esperar próximas fechas para hablar de ese partido que supone perder el liderato y los primeros puntos en el Martínez Valero, en un partido en el que hubo de todo, goles, lesiones, penaltis y hasta expulsión. Y ojo con los daños colaterales que deja para el próximo partido, sábado a las 5 en el campo del Saguntino, porque a priori Vicente Mir podría tener cinco bajas, las de Tecchio y Collantes, la de Primi por sanción, sin olvidar a Guille, Vallejo o Peris, que también están convalecientes. Tendrá que echar seguramente mano del filial. Hacemos una pausa y entramos ya en tertulia con todos nuestros comentaristas. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y intonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through. Bueno, aquí continuamos en directo, abrimos ya micrófonos, hoy es lunes de tertulia, el Elche sigue imbatido, pero ayer dejó escapar los dos primeros puntos de un Martínez Valero que se estaba empezando a acostumbrar a las goleadas y esto pues es una, no sé llamarlo cura de humildad o un baño de realidad, pero está claro que la segunda B no va a ser un camino de rosas. Ayer el Atlético Baleares, un buen equipo que juega bien al fútbol, quizás obtuvo a lo mejor demasiado premio, pero no le vamos a quitar mérito al partido que planteó. Es cierto que el Elche pudo resolver en la primera parte, pues con aquella jugada de Nino o la de Provencio, que también hubiera sido el 2-1, pero al final tocó remontar. El equipo, eso sí, reaccionó, yo creo que es muy destacable. Esa capacidad de golear que tiene, la capacidad de reacción, aunque ayer yo creo que falló atrás. Le metieron más goles en un partido que en los cinco anteriores. Abrimos ya micrófonos, hoy tenemos nuestra tertulia al completo. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Salazar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. 3-3. Dicho así, el resultado es justo. ¿Os pareció que el Elche mereció más o que el Atlético Baleares mereció más o que el reparto de puntos es lo justo en este caso? A ver. Bueno, yo, visto lo visto, al final se puede, si es por ocasiones, tal vez mereció algo más el Elche, ¿no?, que el Baleares, ¿no? Pero futbolísticamente el Baleares creo que hizo méritos para poder llevarse también el empate, ¿no?, como así fue, ¿no? Desde mi punto de vista, el Elche falló en las dos áreas, que parece un tópico, pero en la primera parte tuvo ocasiones para haberse ido 2-0 o 3-0 al descanso, como la de Nino, la de Collante, en mano a mano, que jugadores de esa calidad normalmente la suelen definir y hubieran prácticamente matado el partido. Y sin embargo, luego en la segunda y en la última jugada de la primera parte, en nuestra propia área, donde se pierde el partido, donde se empata en este caso, ¿no? Porque Sori, que para mí fue el mejor del partido, peca de esa ímpetu que tiene dentro, que le hace ir en la jugada defensiva a cometer un penalti totalmente innecesario en el donde estaba el jugador del Baleares. El segundo gol, Golovar puede cortar perfectamente la jugada haciendo una falta en el medio campo, aunque le hubiese costado la amarilla, pero en segunda vez eso tiene que ser prácticamente el ABC. La jugada hay que cortarla en el centro y punto, y ahí se corta y la jugada no avanza más. Y en el tercero, Primi también peca de demasiada fuerza, va con demasiada, a veces sin medir, ¿no? Minuto 90 con una tarjeta amarilla, tú no puedes hacer esas dos entradas a esos futbolistas del Baleares. Porque sabes que te va a costar la segunda, ¿no? Son totalmente desmedidas esas entradas con la fuerza con la que entra y estaba claro que lo iban a expulsar, ¿no? Te deja con un central para defender una jugada ahí a balón parado que le está dando la oportunidad al Baleares, no te da tiempo ni a reorganizarte. Y al final se notó, ¿no? El cansancio del miércoles en Copa pues también se notó durante muchas fases del partido, ¿no? El equipo no estaba tan fresco como en otras ocasiones y todo eso, la verdad que hubo fases del partido, sobre todo en la segunda parte, que se notó. Desde mi punto de vista, un lujo prescindir de un jugador como Gonzalo Verdú en el centro de la defensa. Pero porque, dicho así, parece que prescindió por motivos técnicos y no fue así, fue por molestias. Vaya, al final los que venimos a la tertulia desconocemos estas siempre últimas molestias. Escucharais ya, marcador en las retransmisiones en el 101.4, ya, no tendríais esta falta de información. Ayer, que a mí también me sorprendía que no estuviera ni en la convocatoria, antes de empezar el partido nos lo comunicaban que tuvo molestias y luego lo confirmó Vicente Miguel en la sala de prensa. Si es por molestias, nada cogetar, pero se notó muchísimo en su ausencia en el centro de la defensa porque estaba haciendo a Primi incluso rendir por encima de su nivel. Pablo, ¿resultado justo? Sí, yo creo que sí que fue justo porque fue un partido raro. Todos sabíamos que iba a ser un partido atractivo de ver. Así lo dijo el propio entrenador Vicente Mir en la previa del partido y no defraudó a nadie. 3-3, a todo el mundo que va al fútbol le gusta ese resultado. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes el partido más o menos atado, por primera vez en toda la temporada te has puesto por detrás y has conseguido voltearlo, pues es una lástima que al final se te escape. Pero el Elche sí que es cierto que comenzó muy condicionado por el tema físico, que pasó factura sí o sí, porque no es, digo que es raro, porque no es lógico que en la primera parte dos de tus jugadores se tengan que ir lesionados. Eso a partir de ahí pues te condiciona sí o sí, porque la única bala que te queda tiene que ser un tiro certero sí o sí. Entonces, que el Elche, que es un equipo tan intenso y tan aguerrido, vaya a la segunda parte con solo un cambio, es complicado, ¿no? Y si luego pues te encuentras la mala fortuna de que Sori, que se marcó un partidazo desde el minuto uno, fue un quebradero de cabeza para la defensa del Atlético de Baleares, que por otra parte le dejaba siempre controlar, que no sabe si es más mérito suyo o de mérito de la defensa local, pero bueno, era raro que un jugador que estaba tan activo siempre controlara, ¿no? Cometiera ese penalti al filo del descanso, ya te vas con el empate, el mal sabor de boca, luego sale el Atlético de Baleares con una marcha más en la segunda parte y bueno, se encuentran con ese fallo de Golovard, que yo creo que a partir de ahí fue un antes y un después del partido, porque Golovar se fue del partido completamente, ya le veía la cara con desencajada, ¿no? Todo el rato con aspamientos, la cabeza agachada. Me recordó un poco situaciones que se vivieron el año pasado, ¿no? En el que un fallo te lleva de sí y se va el partido, ¿no? Y luego, bueno, pues fruto, no sé si de ese nerviosismo que se contagió, Primi cometió el error de entrar con demasiado ímpetu y se llevó esa cartulina segunda poco merecida por el partido que había hecho Primi, que había hecho un buen partido, pero bueno, fue bien expulsado y luego otra jugada, una jugada que fue mal defendida. Por eso me refiero, que me recordó algo al año pasado, ¿no? Un error te lleva a una precipitación y esa precipitación te lleva a un gol. Fue una lástima, pero bueno, un empate contra un equipo que a priori va a estar arriba, aunque sea en el Martínez Valero, tampoco es para echarse las manos en la cabeza, ¿no? El próximo partido, aunque sea un partido complicado, el contra Atlético Saguntino, se podrá revertir esta situación. Que, por cierto, ayer el Atlético Saguntino ganó en Lleida, que creo que es una sorpresa. El Lleida es uno de los aspirantes a estar también ahí arriba. Paco, ¿a ti qué sensaciones te deja este primer tropiezo? Bueno, un poco lo que venís comentando, ¿no? Yo creo que durante el partido hubieron cosas que fueron claves, ¿no? Empezamos por las dos lesiones, minuto uno y minuto al siguiente otro futbolista. Pero bueno, en esa primera parte yo creo que el Elche no estuvo mal, el Elche estuvo bien. Yo creo que hay una jugada clave que es sobre todo para mí la de Nino, que con ese 2-0 pues se te puede encarrilar el partido como por ejemplo se te encarriló el del Badalona. Luego creo que sí es cierto que en la segunda parte el Atlético de Baleares, no sé si es que mete una marcha más o al Elche En Elche la segunda parte lo vi un poco, le faltó un poco de fuelle o de gas, ¿no? Es decir, no sé si le ha pasado factura a la Copa, aunque tampoco eran todos los mismos futbolistas. Pero bueno, yo creo que ahí fue determinante también, y lo comentaba yo, es decir, es que en cuanto el balón lo tiene Nino, algo pasa. Y al final los dos goles vinieron de Solicaba. Sí. Una que le da mal y le cae, o sea, es que algo pasa cada vez que ese futbolista... Bueno, y el pase de pecho espectacular. Espectacular. Sí. No, y la verdad es que Solicaba, bueno, poder achacarle poco en el penalti, es decir, de esa inmadurez que tiene encima un delantero, no frena, no... pero bueno, yo estoy viendo a un Solicaba que está madurando bastante, aparte de los goles, ya le voy haciendo controles más interesantes y para mí es una grata sorpresa, ¿no? Quizá el resultado, pues para mí sí puede ser justo, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es que aunque sea segunda vez, los equipos también te estudian, ¿eh? Y prueban sobre todo que vimos que cuando Mire opta por ese interior metido hacia adentro, como es Javi Flores, en la segunda parte sufrió mucho el Elche por esa banda. El entrenador del equipo contrario lo vio. Es decir, Javi Flores ya no bajaba a ayudarle a ese Adrián y por ahí vinieron muchas jugadas. En el caso, por ejemplo, que habláis de Golobar, yo me parece buen central, Golobar, pero es un futbolista que es de peso. Es decir, tú lo ves, tiene corpulencia y ese futbolista... como no le des minuto, no le vayas cogiendo el ritmo, le va a costar. Es decir, yo ya no es que ayer estuviera peor o mejor, es decir, físicamente no lo vi bien. Acababa de salir de una lesión también. Y aparte, es que yo como también he sido un futbolista de no finito, vamos, no eléctrico, sí, sí. Es decir, sé lo que ocurre. Es decir, a esos futbolistas le cuesta mucho más pillar la forma y si la sueltan le cuesta recuperarla. Entonces ayer, como bien dices, después de venir de tiempo sin jugar, de una lesión, pues... El hombre al final se veía que estaba cansado. Eso no quita para que sea de la opinión de que aunque tú estés mal físicamente, tu balón es como el que tenía que haber cortado en el centro del segundo gol. Eso ya no es ni físicamente ni nada. No, eso es un error. Esto es mental. Está claro. Eso es Pero bueno, error. Al final ya te digo, el Atlético Baleares creo que ha sido... fíjate que te decir, quitando al Durango, que a mí me gustó mucho, sí, la Copa del Rey. Sí, pero el mejor equipo. Quizás. De lo mejorcito que ha pasado por aquí y ahí es donde... Donde tenemos sobre todo que no perder la identidad esa que teníamos, porque el gol, aunque hayamos fallado ocasiones, se han hecho 3 goles. Exacto. El problema es los 3 que te han metido. Exacto. El Elche no faltó a su cita con el gol. Lleva una media de 3 goles, más de 3 goles por partido, y ayer los marcó, y un balón al palo, la de Nino, en fin. El problema fueron los 3 que te cascaron. Exacto. David Aranda, ¿qué sensaciones te deja el empate a 3? Bueno, para las personas que nos gusta el fútbol, ¿no? Aparte de los colores, creo que ayer fue un partido divertido y un partido bonito, tanto tácticamente como en goles. Es difícil ver 6 goles en un partido y más en segunda B. Realmente no era un partido digno de la segunda división B, sino como mínimo segunda división A por planteamiento, por juego y demás. Luego un hincapié a lo que decía Paco, lo de Nino, ¿no? Que está en el primer gol, que no llega el balón a él, pero directamente el balón iba hacia él. El defensa se lo tiene que... forzar esa acción, al final se lo mete en propia puerta, pero el balón iba a Nino al segundo palo, que es que al final cuando está Nino y ver a un tío con 37 años en el minuto 85 luchando a un balón como loco, sí, dice mucho de él, ¿no? Y luego, no sé, yo lo achaco mucho, más que al entrenador, al preparador o quizás al jugador, ¿no? Porque el jugador al final tiene que ser ambicioso y me gusta que sea ambicioso, pero no te puedes permitir el lujo de en 25 minutos tener 2 cambios por 2 lesionados. Tequio sí que es verdad que juega en Alicante, pero quizás por eso hay que mantenerlo entre algodones, porque viene una lesión, juega 90 minutos en Alicante. Exacto. Un partido muy tenso, en el que también nos viene, aunque pasamos, pero nos viene bien de hacer cura de humildad estos 2 resultados, porque al final nos hemos enfrentado a 2 equipos grandes en los que los 2 nos han hecho sufrir, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que esto no va a ser un paseo militar. Al final aquí hay que sufrir y hay que correr. Y luego la segunda lesión viene, volvemos a lo mismo, viene lesionado, viene de más. Yo creo que son dos recaídas. Jugamos un poquito con fuego nosotros también, sí. En eso. Nos falta, no sé, o estudiar más el jugador o el preparador físico, a lo mejor no ser tan optimista, que por un lado bueno, pero al final las consecuencias se pagan, ¿no? Si bien es cierto que guardamos a Gonzalo Verdú, se peca de tener a 2 jugadores tan importantes que en teoría están llamados para ser titular y romperlo y hacerlos una por más tiempo, ¿no? Y luego respecto al Baleares, sí que es verdad que el Elche tiene un par de ocasiones más claras, pero es que el Baleares coge el centro del campo prácticamente 70 minutos. Mueve el balón, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 supo lo que jugaba, plantaba su juego, de pases cortos, el apoyo, incluso hasta el desmarque sin balón se hacía muy bien. Luego a la hora de pegar el pelotazo largo lo tenía muy claro con los dos puntas, cómo ir. A mí me gustó y creo que es un equipo bastante bien trabajado. Yo decir en cuanto, te lo pregunto a ti Paco porque tú has sido jugador. Yo creo que ayer, además lo intuía y luego Mir lo corroboró, son dos recaídas, son las mismas lesiones. Entonces, aquí el problema de quién es, del jugador, del servicio médico, preparador físico no creo, o del entrenador. Yo creo que, por ejemplo, Tecchio juega el día del Hércules. El problema es que Tecchio no tiene una competencia, porque Corozo, para Vicente Mir, hoy por hoy no es competencia, porque lo suyo hubiera sido que si Corozo está al nivel... Pues puede jugar Primi de lateral también. Sí, pero ayer al no estar Gonzalo Verdú ya se le descuadra todo. Entonces, si hubiera tenido Corozo, pones a Corozo y no arriesgas a Tecchio, que en Alicante estuvo bien, pero quizás esforzar demasiado a un hombre que viene con una lesión tierna y en tres días tiene que jugar otro partido intenso. Y lo de Collantes, Mir decía que quizás el culpable fue él porque le preguntó a Collantes y Collantes hizo dos buenos entrenamientos y le dijo que estaba bien. ¿Ahí de quién es la culpa, Paco? Ahí la culpa, bien, lo acabas de decir, es del futbolista. Es decir, el futbolista tiene que ser honrado, humilde, que no quiero decir que lo sea, sino lo puntualizo. Es decir, si a ti te pregunta el entrenador qué es lo que hace y el preparador físico, o sea, el preparador físico no tiene una lupa para ver si está... O sea, tú le preguntas al futbolista. Muchas veces has jugado partidos que estás con molestias, yo he jugado miles de partidos, es raro que estés tú, un futbolista 100% que no tenga cualquier tontería. Pero ante una lesión muscular es muy peligroso, es decir, y yo soy partidario siempre de decir, mister... Tengo este problema y tal, si quiere, pero no estoy. Y ese es el que tiene que ser el futbolista el que lo diga, porque al final ahora te vas a tirar casi desde 3 a 4 semanas en el dique seco, que es peor. Es decir, y eso no quiere decir, porque luego la gente interpreta, no es que te tiras del barco, no, es que yo me conozco. Y yo como futbolista sé que si estoy ya con una tirantez, con un demás, con cuanto haga un gesto raro, me voy a romper. Entonces ahí yo creo que es más culpa del futbolista. Luego las decisiones las toman, entiendo yo, en tanto el entrenador consultado con el preparador físico, que es el que más también los controla esas tareas físicas. Pero al final el que tiene que poner encima de la mesa si estás o no estás es el futbolista. Pero ¿y si el jugador al que lo has guardado el día de Santa Eulalia y el día de Alicante, el jueves y el viernes y el sábado hace buenos entrenamientos, ¿por qué el jugador te va a decir que no está bien? Pues porque el entrenador ni el preparador físico está ni en el cuerpo ni en la cabeza del futbolista. El futbolista dice que está bien, yo soy entrenador y vas para adelante y juegas, no. Si lo considero oportuno. Ahora, pero es que hay lesiones, sí. Que es que ni por un mal entrenamiento físico, es decir, que podríamos hablar de algo de preparador físico, pues podríamos hablar si el equipo llega a lo mejor a marzo y llega con un bajón físico, de esto sí, pero ante una lesión... aparte yo conozco personalmente al preparador físico que tiene el Elche, Manolo Sempere, y me parece un gran profesional, pero es que hay lesiones, van a pasar en el Elche, van a pasar en todos los equipos, y al final, ¿quién puede controlar esto? Es difícil controlarlo, y tampoco es que, como bien decís, tienes 24 futbolistas de similares, porque el Elche tiene, creo que buena plantilla, pero ahora mismo se están, como digo yo, destacando gente que es muy importante para el Elche. Entonces a veces también arriesgas a un futbolista, como bien dices, que viene de 2 semanas entre algodones, pero claro, al final una pequeña rotura y donde la tiene en el aductor, por ejemplo, Collantes, ahí parece que está bien, pero en como estires y demás, sí. Eso está tierno, hablando para que nos entendamos. Sí, porque además se juntó todo, la carrera, el disparo, todo ese sprint más ese disparo, si esa zona no estaba a tope bien cicatrizada, lesiones... La culpa es que sea 100% del futbolista, el entrenador también tiene que prever ese tipo de cosas. Se ve a otros niveles, como existen las rotaciones precisamente para eso, y más cuando has tenido un partido, como habéis dicho, tan intenso ante un Hércules en el que te has jugado del todo por el todo. Este equipo se caracteriza, entre otras cosas, por tener un, en teoría, buen fondo de armario. Digo en teoría porque todavía queda mucha liga por delante y hay que demostrarlo. Pero la segunda parte que salió, sí que es cierto que el nivel no fue el mismo, pero bueno, no tienes el recambio natural como es Corozo, pero Iván Calero te ha jugado ahí, te ha jugado bien. Pues chico, ¿por qué no puedes rotar también ese tipo de futbolistas? Prueba ahí a Iván Calero, a lo mejor te sale bien y ya tienes lateral para toda la temporada, si de verdad no confías en Corozo. Y luego Iván Sánchez es un futbolista eléctrico que te puede suplir también la función que te puede hacer Collantes. Y otra posibilidad, pues como habéis dicho, de Primi a poder en lateral, también está Edu Albacar, que acaba de salir de una lesión, pero quizás necesita el tener minutos, ¿no? O el propio Albacar, que sea central, que Vicente Mir creo que dijo que también lo podía ver ahí como un buen central. aparte ganarías también otras facetas, como por ejemplo el balón parado. No sé, habían varias alternativas ahí como para poder haber arriesgado tanto a dos piezas fundamentales. Y es raro porque Vicente Mir normalmente es valiente para todo ese tipo de cambios y no se arruga en poner a un Iván Calero. Lo puso de titular en Santa Eulalia y anteriormente aquí contra el Peralada. Pero, claro, él pregunta a los jugadores si el servicio médico le dice que tienen el alta, si el preparador físico le dice que están bien y el jugador le dice que está bien, yo también me pongo la... Al final, ¿tú de quién es la culpa? Repartida. De alguien es. Repartida. Aquí no hay que buscar culpa. Pero bueno, al final más que culpable hay que buscar soluciones. Y ya. Yo pondría encima de la mesa un nombre que está en boca de todos, el de Soricaba. Yo creo que está creciendo de una manera exponencial. Que tenía margen de mejora, todos lo sabíamos. Pues fíjate, con 22 años y con ese físico extraordinario. Pero al estar al lado de jugadores como Nino, como Benja, un entrenador exigente como Vicente Mir, yo creo que está creciendo a pasos agigantados. Ayer, por ejemplo, a mí me sorprende, bueno, mete los dos, el primero casi es suyo, bueno, hace el penalti, pero es que le da dos asistencias a Nino, una a Javi Flores, lo estoy viendo ya con otras cualidades que antes, hasta hace tres semanas, lo veía más egoísta. Y yo veo hoy un jugador que va a mucho más. Yo, a mí particularmente, Paco, yo que también he visto demasiados entrenamientos contigo, tanto en el campo anexo como en pretemporada, yo estoy gratamente sorprendido porque Soricaba lleva aquí, me parece que 2 años y medio, 3. No, menos, vino en enero de 2016. Yo creo que estaba en la última época de Escribá, con Baraja ya estaba. Luego fue el verano que luego se tintó el pelo, que fue sí, el año claro, pasado. Enero de 2016, la 15-16 que coincide con Baraja, que luego los que la veíamos, otra. Sí. Los que veíamos los entrenamientos veíamos que era un buen futbolista, o sea, teóricamente un buen futbolista porque tenía mucho físico y tal, pero con los pies era un poco torpe. Comparado con el resto, era bastante torpe. El hecho de que el año pasado se le diera la oportunidad de jugar en segunda división, yo creo que él le motivó, sobre todo de cara a este año, el hecho de dar ese paso al frente. Y aparte, si luego Vicente Mir lo conoce bien y sabe que puede dar ese extra rodeado de sus compañeros y no le tiembla el pulso a la hora de ponerlo, el jugador ahora yo creo que está en una nube. Porque está con confianza, está con seguridad y todo lo hace bien. Entonces, si ya lo que le fallaba lo está haciendo bien... Mm. Es un futbolista muy a tener en cuenta esta temporada. Es que los dos goles que marca son de delantero, de saber cubrir la pelota y luego de definir uh-huh. bien. Pero es que además hace dos asistencias, dos recortes que deja al defensa sentado, aparte de alguna asistencia más, que dices, joder, pues me lo han cambiado, ¿no? En tan solo 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Cómo ha crecido este chico? Sí, sí. Yo creo que desde el principio de temporada lo venimos diciendo, ¿no? La fuerza que tiene, la potencia con la que arranca... se le nota incluso, yo diría que ahora mismo de los delanteros, quitando a Nino, colocándolo a Nino como media punta, lo veo por encima de Benja y de Lolo Pla, ¿no? Está con más confianza, está con más fuerza física. Ayer se notaba durante el partido que la única baza ofensiva del Elche era darle el balón a Sori, porque era el único que se le veía fresco, el único que se le veía poder hacer algo diferente, ¿no? Hay que aprovecharlo, es verdad que te has traído un jugador como Benja que supuestamente, digamos, ha venido también para jugar y ahí va a haber una competencia sana y posiblemente en el partido del sábado que viene a lo mejor le toque empezar desde el banquillo, ¿no? Es lo que tiene tener una plantilla, digamos, larga y con buenos futbolistas, ¿no? Pero sí que es verdad de que dispone Vicente Mir ahí de un jugador diferente que este año yo creo que va a hacer una cifra importante de goles. Es que fíjate, Paco, el pensar que el sábado puedes sentar a Sori, dices, bueno, te echa la mano a la cabeza, pero claro, es que tienes a Benja, es que tienes a Nino, es que Lolo Pla el otro día te sale y te da el gol de la victoria. Es que es tremendo. Te voy a poner un ejemplo que, salvando las grandes distancias. Yo, una época que firmé, jugué en Valencia y yo coincidí en ese mismo año que me ficharon con un tal Mendieta. Un tal Gaizka Mendieta. Gaizka Mendieta, sí. Le llamábamos el freno de oro, porque solamente era correr. Y correr, y correr, y correr, y correr. O sea, con los pies era horroroso, horroroso. ¿Qué pasa? Que estuvo un año entrenando antes de debutar con esa gente de primera división. Aprendes. Es lo que le está pasando claro. A Soricaba. Tú aprendes con los mejores, con los que son está mejor claro. Que tú. Entonces, Soricaba, si siguiera, por ejemplo, en tercera división, preferente, ese fútbol que hay también, no mejoraría tanto como lo está haciendo entrenando con esa gente, lo has dicho tú. Se puede estancar, con Nino, con Benja, con Lolo Plaque de calidad. Y ahí tú ves, tú te fijas en las cosas que hacen tus compañeros. Y Soricaba está pegando un cambio brutal, porque yo al principio, sí, bueno, pelea, corre, no se le puede negar, pero luego con la hora de los controles siempre se le van. Y ayer yo la verdad es que me quedé alucinado. Yo alucinaba, sí. Alucinado cómo mantiene, cómo está aprendiendo a meter el cuerpo. Y gran parte de esa culpa. Por eso muchas veces digo que la gente que esté destacando de abajo, aunque no juegue en el primer equipo, debe de entrenar a esa gente con ese primer equipo en la medida de lo posible, porque lo vas a hacer mejor de futbolista. Y ahí tienes el caso. Desde la grada, David, se ve el crecimiento exponencial de Sori, ¿no? Ayer. Yo coincido con Paco, ¿no? Al final, el jugador malo entrenando con buenos jugadores es menos malo. El jugador malo entrenando con un equipo malo, con compañeros malos, es más malo todavía. El tema de Sori es eso. Yo lo que más le alabo es su ambición. En teoría iba a ser el cuarto delantero. Creo que hasta lo asumía y creo que todos éramos conscientes de eso después de saber qué jugadores teníamos. Pero él sabía que su papel era de delantero torpe, delantero grande, y al final ha ido creciendo sobre eso o ha ido enseñándose a base de los compañeros. Dejar a jugadores como Benja o Lolo Pla, que cada vez que juegan marcan, que eso es difícil, bueno, es un lujo, delantero, ¿eh? Y tener que dejarlos fuera dice mucho de su trabajo, ¿no? Sí que es verdad que para mí ahora mismo Sori está al 150%, pero muy, muy por encima de sus posibilidades. Pero eso es algo muy bueno de cara al jugador. Primero, porque él se está exprimiendo y se está esforzando en coger la calidad, que creo que ahora mismo Sori es el jugador con menos calidad de la plantilla, pero no lo está demostrando, que esa es su baza. Yo no quiero un jugador de mucha calidad que luego no me lo demuestre, prefiero uno que sea malo, pero que al final dé el 150%, como es el caso de Sori. Y Sori, mientras que le dure la suerte o le dure esa ambición, va a tener hueco en el equipo, porque detrás tiene un equipo de batalla tremendo que va a estar apretando. La prueba está, minuto que juegan, minuto que marcan. Es que, fíjate, es que no fallan. Es que fíjate ayer, recordando, aparte de los tres goles, porque el primero lo regala él y los dos que marca, le da la asistencia a Nino, que se queda solo, se la da él. La asistencia que le da a la chilena de Javi Flores se la da él, que hace un recorte precioso. En la segunda parte, la asistencia a Provencio, que acaba en el palo, hacia atrás, sí. Es un recorte que hace y deja sentado al defensa. Y joder, eso a principio de temporada no lo pensabas que lo podía hacer. A la hora de presionar cuando el rival sale. Claro, te sorprende, ¿no? Claro. Entonces, David dice que está muy por encima de sus posibilidades. Yo discrepo con él. Yo creo que un jugador que es capaz de hacer eso ante 9.000, 8.000 espectadores en tu casa, en un partido complicado, y donde tú mismo remontas el 2-2 y el 3-2, yo no creo que esté por encima. Yo lo que creo es que está creciendo y que se lo está creyendo. Yo se lo hago todo a su ambición, sobre todo a su cabeza. Después de un penalti tonto que él hace, que es un penalti de delantero, no de defensa, el poder echarle agallas o no hundirse, por ejemplo, el caso de Golobar. Golobar, él sabe que no es un jugador rápido y encima cuando te sacan en una jugada, te sientas dos veces y te sacas 200 metros, al final te hundes y se hundió. Sori no, Sori sin embargo, por esa ambición que él tiene, sigue luchando, sigue presionando, sigue cayendo a banda. Eso al final es lo que le hace tener más calidad de la que real, o demostrar más calidad de la que realmente tiene. Volvemos a lo mismo, Paco lo ha dicho, si mañana jugara en el tercera división, en dos meses sería un jugador más grande, corpulento, pero de tercera división. Al estar con jugadores del nivel que tiene al lado y sentar a jugadores que está sentando, es que realmente bueno, te hace crecerte y tu autoestima te tiene que superar. Pero también hemos visto aquí casos completamente contrarios, ¿no? El propio Cristian, el propio Cristian Herrera deslumbraba en segunda vez, subió al primer equipo, comenzó deslumbrando y se quedó ahí. Pero Cristian Herrera ya viviendo 8 años del gol del Valencia y esta es la por eso te digo, la capacidad o la superación que tiene cada persona. Pero Cristian Herrera salió, marcó, gustó. El segundo partido también salió, gustó, no marcó, pero ahí se quedó y entrenaba con los mismos compañeros, equipo de primera división. Pero Sori piensa que debería haber hecho mejor jugador y se quedó ahí en el camino. Pero la gracia está en que Sori piensa que es un jugador de tercera división que va de menos a más, y Cristian Herrera pensaba que estaba en un nivel de un primera división. El problema de esto es que el futbolista, y sobre todo en estas edades, no tiene que creerse ya que es futbolista. Claro. Es decir, el caso de Cristian, yo no dudo de su calidad, pero este día con 4 cositas que hizo ya se creía futbolista. Y me refiero a futbolistas con todos los contextos que hay ahora de futbolista, que el fútbol ha cambiado mucho. Y Sori, ojalá no caiga en eso, porque yo creo que hasta ahora está demostrando que vamos a ver, te hace 2 goles, te hace luego uno tal, no bajo a presionar. Pues él baja a presionar. O sea, aparte de lo que hizo, yo lo veía y digo, pero mira Sori cómo baja y apretar, cómo va hasta. Que luego pues tiene esos sobrecesos de esas ganas y por eso crea el penalti. Pero ole, Pero o sea, y el lujo de entrenar y jugar, por ejemplo, al lado de Nino, lo que aprendes, y no. ves a Nino que en el minuto 90 todavía va y te recupera un balón, pues no lo va a hacer Sori con 22 años, que claro. son 15 menos que Nino. Pero el que se cree ya futbolista antes de tiempo, eso no lo mira Paco. Paco, la clave es la humildad. Totalmente. En Sori y en el equipo. El día que el equipo, por ejemplo, vaya a Sagunto y crea que va a ganar con la gorra, está perdido. Sí. Esa es la clave. Si sale a tope todos los partidos, estará primero o segundo. Se peleará con el Mallorca. Para terminar, si vosotros fueseis Vicente Mir, ¿qué delantera pondríais el sábado en Sagunto? Complicado. Esa es difícil, ¿eh? Esa es de nota, venga. Porque teniendo en cuenta que el campo del Sagunto es pequeño, creo que es de césped artificial. Césped artificial y más pequeño el de Santa Eulalia. Claro, pero quitar a Sori yo creo que es un lujo. Ahora, a lo mejor daba descanso a Nilo y ponía dos bichos arriba como Benja y Sori y al pelotazo para arriba. Es que es muy posible. Es que posiblemente sea eso. Ahí hay que ser entrenador también para ver eso, ¿no? Porque a lo mejor ahí Javi Flores no tiene mucho claro. sentido que juegue, o el propio Nino. ¿Tú, Paco, qué harías? Yo, Pablo, no te voy a contestar eso. Quería hacerte un pequeño inciso que a te ver. He comentado antes, sobre todo dar mi apoyo y mi ánimo al que si hubiera sido más joven podría jugar en ese campo. Como es el Crevillentino Gali, que está con nosotros y es el alma de los veteranos, que tuvo un percance el sábado jugando un partido, cayó redondo y... Bueno, ya está en el hospital y gracias a Dios parece que ha sido un susto, ¿no? Sobre todo darle mi apoyo y mi ánimo desde aquí, porque es una parte de lo que ha sido como futbolista, una persona espectacular. Pues desde aquí le mandamos todo nuestro cariño y nuestro apoyo a Gali, que se haya quedado en un susto, que se cuide, que vea bien ahí qué ha pasado. Y tiene que darle mucho a la guitarra todavía. Exacto, tiene todavía que dar muchas alegrías a todos sus familiares y amigos. No te mojas entonces. Sí, bueno, vamos a ver, al final... La lógica que dice, aprovechar al tío que está enrachado o el que pones también te va a seguir marcando, llámese Benja o Lolo Pla. Yo ahora mismo es que, bueno, como los cuatro que hay arriba, para mí son los cuatro, ya no dos ni tres, los cuatro mejores delanteros que hay en la categoría. O sea, lo está haciendo, mira, está rotando. ¿Qué pasa? Que ahora Sori hace un partido aquí. Yo Sori sí que lo pondría, es decir, porque en un campo pequeño, ¿cómo te pelea? ¿Cómo te va? Que también Benja lo hace, ¿no? Pero yo no tocaría la pareja, porque esta pareja que vi yo el otro día, o sea, a Sori lo está haciendo mucho mejor. Nino está más descargado de ese trabajo que, por ejemplo, le íbamos a hacer el año pasado y bueno, y ahí es fundamental, pero bueno, yo creo que va, sobre todo por lo que veo de Mir, o va a decantar o Benjan, Nino, Soricaba y Lolo Plalo, yo creo que es un poco más, lo tiene ahí un poco más para más revulsivo, ¿no? Bueno, Lolo Plalo puso de titular allí, en Santa Eulalia. Junto a Sori. Fíjate el resultado que dio, si es que al final... y su gol... Es que cuidado, ¿eh? Ponga lo que ponga, yo creo que va a acertar. Sí, es para tirar los dados y conforme te salgan, venga, los que sumen seis. ¿Tú, David, qué harías? Pues yo creo que va a cambiar la pareja centrales. Yo creo que vamos a ver Benja, Lolo, Pla. Y luego en la segunda parte... ¿Cómo de centrales? ¿Era de delanteros? De delanteros, perdón. Y luego tienes la opción, de según cómo te vaya el partido, de aguantar un poquito más con Nino o de volverte más loco con Sori y buscar un gol de tortilla, como decía Vidal o algo así, porque las dimensiones del campo y la forma del campo creo que es el más complicadillo que vamos a tener. Este y el de Llagostera son los más pequeños de todos. Por eso, es algo muy complicado y entonces al final tienes que jugar más con la larga que con el inicio. Va a ser un partido de músculo y de pierna dura. Señores, que el lunes lo contamos. Mil gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros comentaristas habituales en esta tertulia de Teleelch en Radio Marca. Mañana volvemos con toda la información deportiva institucional. Que paséis buena tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.